yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh, la que yo tengo ahora me es fiel. Porque me busca y me llama. Ahora me quiere en tu cama. A ella nunca te va a parecer. Te lo digo. Si te pague chiche después de un perreo rudo, te lo vas a vacilar, te lo aseguro. Y te voy a traer. ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Thank you.